mañana con 4 minutos, 9 de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? 2 de la mañana, 4 minutos, porque estamos originando para territorio americano a través de la 96.0 en Santiago de Cali. Oriente Estéreo, señores. De modo que estamos aquí ya listos para llevarles absolutamente todo. Hoy es viernes, gracias a Dios. Hoy es viernes, se acabó la semana, día de descanso, rico, sabroso. Y nosotros, pues hoy, como le habíamos dicho desde el día anterior, hoy estamos originando desde el bar Tienda Villamayor, la carretera de Burgos 4 Bajo, Villamayor del Río, donde hay un hostal espectacular, gracias a John y a Magnolia que nos han invitado. Y a esta hora, pues empiezan ya a pasar los peregrinos. Un golpe de vista, mi estimado Ángel, que ni te digo que envidio, da envidia, da envidia, seguro que sí, porque al final este está bien. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Allá son las 2 de la mañana con 5 minutos. 9 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, le decimos a mis amigos repartidores, a todos, absolutamente a todos, no importa el género que estés llevando, eres repartidor y eso nos hace feliz saber que están ahí, porque nos reportan, durante la semana, durante el día, te los encuentro. Yo esta mañana estuvo acá, noche, tal esto. Ah, bueno, listo, gracias por estar ahí. Buenos días, también le decimos a toda la gente que está en los portales a esta hora. Ya casi algunos están terminando, porque arrancan a las 4 de la mañana, están casi que terminando y están haciendo otras actividades. Para todos un abracito fuerte, y pues ya les estaremos diciendo como siempre cómo amanecen nuestras ciudades, el horóscopo, las noticias, los deportes, los datos curiosos de Ángel, nuestro invitado esta semana. Esperemos que siga de largo, de modo que para todos un saludo muy especial. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, nos alegra tenerte nuevamente aquí y gracias por estar ahí. Muy buenos días, Freddy, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Claro que sí, aquí estamos con las pilas puestas, con mucha energía. Y tú disfrutando del ambiente por allá, ¿no? ¿Qué tal te encuentras por allá? Nuestro querido Freddy, que quiere hacer la caminata de Santiago. Esperemos que se encuentre en unos momentos, en unos instantes. Claro, todo tiene que ver con la tecnología de ahora. No te preocupes, ya estará con nosotros. Nosotros tenemos por aquí el horóscopo también. Tenemos unas, no preguntas, pero sí de pronto algunas frasecitas muy bonitas, muy curiosas, para divertirnos un rato, para pensar locuras que ocurren por ahí en la vida diaria. No, pues yo ya le cuento que yo la caminata es muy difícil hacer la caminata, porque primero, la verdad, yo admiro a esta gente porque la mayoría son de altísima edad, sí. Bueno, ahora vi también una chica muy joven, pero te digo que eso hay que prepararse, no solamente física, sino mentalmente. O sea, eso es muy complicado así, de modo que es supremamente, supremamente complicado. Ni más, entonces, 9 de la mañana, 8 minutos, 2 de la mañana, 8 minutos. Gracias, Angelito, por estar ahí para el frente del cañón. Entonces, estaremos prestos para tener todo, absolutamente todo. Por lo pronto, vámonos con música y regresamos de una vez para contarles absolutamente todo lo que está pasando aquí en Villamayor del Río y todas las noticias mundiales. Y hay una noticia que es supremamente triste: unos chavales del Real Madrid han subido un contenido erótico, creo que han tenido una relación con una chica. Y, a ver, como está esto de complicado, como está esto de jodido, acaban de... que la situación está muy duro, y de respeto, no, pues no nos cabe como punto de referencia para nada. Y han subido y, bueno, ya han sido detenidos 3, hay un cuarto en investigación. ¿Cómo se puede tirar uno la vida así? Los muchachos ahora que no leen prensa, no se enteran, en las casas no les enseñan el respeto a las mujeres. Yo no sé qué es lo que está pasando con esta juventud. 9, 9, 2, 9.

19 minutos y pues vamos a hablar del tiempo a esta hora ya, para que ustedes sepan cómo amanece cada una de las ciudades, de modo que aquí estamos para saber cómo amanecen nuestras ciudades. Angelito, ¿cómo está la mañana en Vitoria? Bueno, por aquí la mañana en Vitoria está como gris normal, gris de esos grises fuertes, pero por ahí salió el sol un poquito, también está asomándose el mono, brillando. Ah, bueno, eso está bien, que salga un poquito el sol de vez en cuando, vale la pena, porque uno queda con la ilusión de que el día va a mejorar. De modo que 9:20 nos vamos con el tiempo en las ciudades donde llega la señal, y entonces vamos a meternos de una vez. Vamos a empezar, para que se vea por acá, yo me ubico. Vamos a empezar por la ciudad de Vitoria-Gasteiz, justamente. En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a esta hora, de un segundito, por favor, yo refresco aquí. 18 graditos en Vitoria-Gasteiz, pero atención que precipitaciones solamente del 2% de porcentaje, humedad 87%, viento 8 kilómetros la hora, mayormente soleado, dice que va a estar el día hoy, una mínima de 16 y una máxima de 26, pero lo curioso es que sale como goticas de lluvia, ¿no? O sea que en cualquier momento, usted sabe que esto es así, puede pasar. Repetimos, 18 grados en este momento, máxima 26 grados es la que vamos a tener hoy en Vitoria-Gasteiz. Cerramos Vitoria-Gasteiz y nos vamos para la ciudad de Bilbao, que a esta hora también saludamos a toda la gente que está en Bilbao. Dice, mayormente soleado, 22 grados va a haber hoy en Bilbao. Precipitaciones, la probabilidad 2%, humedad 85%, vientos 11 kilómetros por hora, la mínima de 19 y una máxima de 31, o sea que va a ser calorcito en Bilbao, 31 grados es bastante para la época, da de todo. Nos vamos y nos trasladamos a Madrid, que ha bajado ostensiblemente, porque recordemos que Madrid se había convertido en el foco de la, ¿cómo se llama?, del calor durante toda esta época. Tiene en este momento, dice, chubascos débiles, es el pronóstico de hoy, precipitaciones débiles, chubascos débiles. Dice que tenemos 16 grados en este momento, 16 graditos en este momento. Tenemos la mínima 16 y la máxima 22 grados, de modo que tenemos máxima de 22 grados en la ciudad de Madrid. De modo que ahí está, Madrid, 22 grados será la máxima. Y tendremos, a ver qué se me hizo por acá. Precipitaciones, dice que hay probabilidad de precipitaciones, pero el chubascos débiles. Cerramos entonces Bilbao y nos vamos para Cali, Colombia. Un saludo para toda la gente en Cali. 23 grados en este momento, precipitaciones el 19%, humedad 90%, viento 6 kilómetros la hora, parcialmente nublado, la mínima será de 22 y la máxima de 33 grados. De 33 grados tendremos hoy en la capital del Valle del Cauca. De modo que, ojo, que hay probabilidad de lluvia. Claro que se ha convertido en caliroto, como decía mi madre, que paz descanse. Y así, esto es caliroto, cuando menos piense, llueve. Pero bueno, la temperatura se mantiene siempre alta. 9 de la mañana, 23 minutos. De modo que háganle, porque lo que tenemos es mucha música aquí. Este es el estado del tiempo, lo que tenemos que contarle a todos ustedes a esta hora de la mañana. 2 de la tarde, 2 de la mañana, oye, si es de la tarde estoy yo. 2 de la mañana, 23 minutos. Por ejemplo, aquí en Villa, en la tienda Villamayor del Río, ¿sí? Está la carretera de Burgos. Los peregrinos vienen y se van a encontrar café, zumo natural, sí, frutas, croissant. Y de los productos latinos, pues hay pan de bono, pan de yuca, pan de queso. Ellos van y lo que quieran, ¿no? ya sabes, todos los refrescos y la panadería colombiana en Bar Tienda Villamayor del Río, donde en este momento estamos originando esta información. Vamos a ver si alcanzamos, obviamente, a hablar con los peregrinos ahora antes del mediodía, para luego en horas de la tarde, pues mirar a ver qué el programa de la tarde vamos a estar con los peregrinos. 2:24, este es el tiempo y te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Me importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La inflación de agosto fue del 12,4% y alcanzó el 80,2% en lo que va del año. Los datos fueron dados a conocer por el INDEC. A nivel interanual, la suba fue del 124,4%. La devaluación post-elecciones PASO complicó los objetivos del ministro de Economía, Sergio Massa, para este año. Lo que más aumentó estuvo en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,6%, escoltada por salud, 15,3%, y equipamiento y mantenimiento del hogar, 14,1%. Internacionales. El gobierno uruguayo publicará toda la documentación en su poder sobre la represión durante la última dictadura. Los documentos en poder del Estado reúnen miles de páginas con actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas e informes de organismos de inteligencia. Deportes. Almirón mueve las fichas, vuelven Barco y Medina, descansan por y Cavani. La noticia más importante en el CNX es la recuperación física de dos jugadores importantes para el esquema táctico que utiliza el cuerpo técnico de cara a los duelos por la Copa de la Liga y con la mira en semifinales de Copa Libertadores. Espectáculos. Murió el actor y director Pepe Soriano a los 93 años. Participó de grandes éxitos en televisión, teatro y cine. El célebre actor argentino, reconocido por sus participaciones en La Nona, La Patagonia Rebelde y Asesinato en el Senado de la Nación, tuvo una de sus últimas apariciones públicas en diciembre del 2021, cuando fue la entrega de los premios Conex, donde recibió una mención especial por su trayectoria. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. estoy con todo. Usted domina todo el horóscopo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Nueve de la mañana, treinta y siete minutos. Gracias a la gente del Bar Jade, que ayer pudimos estar con la doctora Jane Larequi, nuestro programa. La verdad que siempre Mirky la portuguesa, le dicen ahora. No, ella sigue siendo dominicana. Yo le digo que tiene que renunciar a nacionalidad, porque dominicana, tiene nacionalidad española y ahora brasileña. Entonces no, tiene que dejar una porque por ley no puede. Bar Tienda Villamayor, sí señor, está en la carretera de Burgos, 4 Bajo, Villamayor del Río. Si usted quiere venir y compartir con su familia, traer al ser querido, aquí hay donde aparcar, donde hacer, estimado Ángel, una tienda de campaña, lo que usted quiera, su caravana, y si no, hay habitaciones también disponibles en Bar Tienda Villamayor, que está ubicada, repito, en la carretera de Burgos, 4 Bajo, aquí en Villamayor del Río. Usted puede llamar a Jonathan 611-33-3775 o a Magnolia, su esposa, 641-183-5447. 641-83-5447. Y aquí encuentras absolutamente todo. Es espectacular, es una cosa de locos, porque la verdad que es un sitio paradisíaco, es un sitio espectacular. De modo que el que quiera pasarla bien, ya Ángel, ya estoy hablando para que hagamos tú y yo el programa desde acá. Estás invitado, ya me ha dicho John que claro que sí, que ni me faltaba. Partiendo de Villamayor del Río, donde estamos originando, el día de hoy estaremos también a las 4 de la tarde, de 16 a 18, estaremos con todos ustedes acompañándoles. Y hoy Jackie, me ha dicho Jackie, promete Jackie, nuestra gerente comercial, que estará después de las 6 de la tarde. 9 de la mañana 39, yo estoy pensando ya en la tarde, hombre. Debe ser la falta de cafeína. 9.39, aunque ya me tomé mi primer sorbo de café con un pan de bono espectacular. Yo, mi estimado, ay, qué locura. 9.39, vengo con este tema que me han pedido, 632-890940, y viene Ángel con todo el horóscopo. Suele volumen, esta es la radio que tú quieres escuchar, la radio que te identifica. Euro Latino, originando a través de la 107.1 para todo el País Vasco y obviamente para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde son las 2 de la mañana con 40 minutos. Esto es en vivo, en directo, como nos gusta aquí, una radio profesional, una radio de verdad. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Farmolina y la Sucomanía. Malintencionada, que busca atormentar. me veré y te juro que me mantendré. Si vas a hablar de mí, te cago, llévame con eso, como que era vagabundo, sensible y natural. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Sí, muy buenos días. Claro que sí, es una buena hora para tomar un buen café. Claro que sí, nos vamos ahora con el horóscopo. Vamos a ver qué nos dicen los astros, qué nos dicen los planetas. Comenzamos con Aries. Dice, hoy te espera un excelente día, tanto en los asuntos materiales y de trabajo como también en el terreno personal. Con mayor o menor lucha, esta semana será muy positiva para ti o prepararás el camino para obtener un gran triunfo o hacer realidad una gran ilusión algo más adelante. Importantes alegrías en la vida íntima. Seguimos con Tauro. El sol y la luna te enviarán sus mejores energías y te serán de gran ayuda para que puedas tener un día de realizaciones en el trabajo y al mismo tiempo de alegría o felicidad en la vida íntima. Tras unos días de nerviosismo e impaciencia, la semana va a terminar de modo bastante más favorable, fecundo y placentero para ti. Estamos con Géminis.

Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. A pesar de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, intenta marcar un contraste con la anterior gestión de Pedro Castillo respecto a la transparencia de sus funcionarios, en la práctica su gobierno también tiene una cuota importante de personas de confianza dentro de su gabinete que se encuentran inmersas en procesos indagatoriados por la Fiscalía General de la Nación por diferentes casos. En 9 meses de gestión, el 25% de los ministros que tomó juramento desde que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre del año 2022 terminó investigado. En diciembre del 2022 a septiembre del 2023, 36 profesionales han integrado los gabinetes ministeriales del gobierno de Dina Boluarte, los cuales fueron dirigidos por 2 jefes de la presidencia del Consejo de Ministros. En la actualidad, 4 de los integrantes del gabinete Otálora están en condición de investigados por el Ministerio Público. Otros 5 exministros, pese a que fueron separados del cargo, siguen bajo procesos indagatoriados. En total, 9 de 36 están en esta condición. En cuanto a los ministros en funciones investigados, el caso más reciente es del titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arayaza. Tras su nombramiento, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y cohecho activo especificado tras la difusión de un audio con el ex juez Walter Ríos vinculado al caso de los cuellos blancos. Los otros 3 ministros en actividad investigados son Alberto Otálora, Vicente Romero y Jorge Chávez, todos ellos vinculados a la investigación por los fallecidos durante las protestas ciudadanas tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción al mando de Dina Boluarte. Para este caso, la Fiscalía tiene como principal indagatoriada a la jefa del Estado, a quien se le atribuye, de acuerdo con la tipificación fiscal, el presunto delito de genocidio. Para Conexión Mundial, Airi, Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Heridas que dejaste en mí cuando te marchaste, de los recuerdos que me desvelaban solo por pensarte. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé de aquellos besos con sabor a engaño que tú me dejaste, de las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós. Ya me curé del desengaño de mi corazón. Besos con sabor a engaño que tú me dejaste, de las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós. Ya me curé del desengaño de mi corazón, solo por quererte, solo por amarte.